Recientemente, la Agencia de Intercambio de Ciencias y Técnicas Chifung de la Universidad Kim Il-sung inventó la cápsula de chondroitin, alimento saludable natural que surte efecto en la recuperación de cartílagos y la protección de articulaciones. A diferencia del tratamiento anterior de la artritis con analgésicos o antibióticos, los científicos profundizaron la investigación bromatológica y fabricaron la cápsula de chondroitin extraído de los materiales animales abundantes en el país. El nuevo medicamento acelerador de metabolismo articular contiene muchas sustancias de activación fisiológica que no ejercen influencias negativas al cuerpo humano, según la opinión de la Organización Mundial de la Salud. Surte efecto para la prevención y el tratamiento de las enfermedades articulares y vasculares y las inflamaciones, y mejora la densidad del hueso y recupera los cartílagos dañados. Y alivia el dolor articular de los deportistas causado por los ejercicios demasiados. Además, previene la dispersión de hueso por la vejez y promueve el crecimiento de los infantes.